qué voz más sensual tiene esta mujer, ¿eh? Como canta, a mí me pone los pelos como escarpias. Y a ti, a veces una canción lo puede conseguir todo. A veces una canción nos emociona. Música diferente, para gente diferente. Onda 10. Tanto que nos quedamos realmente alelados, que somos capaces de olvidarlo todo.